que me trae loco loquito, que me trae de veranito, que me trae loco loquito esa mujer. A mí que me trae. Y para todo Santa Fe, esto es Semicumbia. Que me trae loco loquito, que me trae de veranito, que me trae loco loquito esa mujer. A mí que me trae, me traerá como ninguna, me traerá más que la luna, me traerá como ninguna esa mujer. A mí que me trae, que me trae loco loquito, que me trae de veranito, que me trae loco loquito esa mujer. Se esconde cuando la miro, no la...